mi ser, que no lo puedo explicar, solo puedo cantar y decirte que te quiero, sí que te quiero. Mi rey,